Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Después de una semana ausentes, regresamos con la sección de cine de Ana Delgado y la música de Andrés Hernández, que nos hablará de su proyecto de rap Los Cuatro Elementos. Además, las noticias de esta semana nos traen una perspectiva muy solidaria del mundo, que también hay que darse cuenta de las cosas buenas que hay por todas partes y muchas veces no vemos. Y como siempre, nos despedimos con nuestras 5 propuestas para dar la semana al alcance de todos los bolsillos. Estad atentos del programa en el que podéis participar a través del Twitter @agorasolradio. Además, nuestro correo mentescorrientes@gmail.com está abierto para todo lo que nos queráis enviar. Nuestros micrófonos son vuestros. La segunda carrera de patos de goma, que se celebrará el 15 de junio en la Ría de Bilbao, espera lograr los 40.000 participantes. La fundación Welcome Project, que dirige la iniciativa, logró recaudar el año pasado unos 80.000 euros para financiar la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Vendieron 30.000 patitos a 5 euros, que se agotaron 15 días antes de la carrera. La fundación pretende que esta fiesta sea mayor, por lo que se va a alargar con 2 días de actividades. Senior Cohousing, el jubilar del futuro. Esta idea, que consiste en un proyecto de vida en común, proviene de Estados Unidos. Es una comunidad autogestionada de gente mayor que ha sido diseñada por ellos mismos y en los que la propia comunidad forma un grupo fuerte para resolver conflictos. Esta es una idea similar a las residencias, con la diferencia de que todos los individuos tienen una vivienda completa para ellos solos, además de las zonas comunes como salones y cocinas a las que pueden acudir si lo desean. El Biblioburro es una iniciativa cuyo objetivo es recorrer los pueblos más olvidados de Colombia para enseñar a los niños a leer. Luis, el hombre que se encarga de esta tarea junto a sus dos burros, se enfrenta a los riesgos de la guerrilla que circula por el país en su tarea. The Social Coin es una nueva moneda social creada por un grupo de personas emprendedoras en Barcelona que ya se ha extendido por 40 países. El sistema funciona igual que una cadena de favores. Recibes un favor, haces tú un favor desinteresadamente, pasas la moneda y continúa la cadena. Las monedas son biodegradables y tienen un código para poder realizar un seguimiento en la web. Además, tienen una semilla en su interior por lo que más adelante pueden plantarse, dejando un recuerdo de los favores realizados. Ya se han realizado más de 120.000 favores y se han plantado casi 5.000 árboles gracias a esta idea. Estás escuchando La Entrevista con Mentes Corrientes. Andrés Hernández es un artista de hip hop madrileño. Entre 2006 y 2011 formó parte de la banda de rock Lithium como vocalista, aunque también tocaba la guitarra y el djembé en algunos temas. En 2012 editó su primera maqueta de rap, Dame Sodio, y formó parte de dos bandas, Más que Rap, experimento de rap fusión para teatros, y HH Elite, en la que rapeaba y cantaba. Recientemente ha lanzado Fuego, el primer capítulo de Los Cuatro Elementos. En este primer capítulo se acompaña de Makis, Zafi, David Zamselem y Javier Hernández. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Bueno, primero de todo, tu trabajo, Los Cuatro Elementos, está formado pues por los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Cuatro capítulos que hablan de la vida desde diferentes puntos de vista de la razón humana. ¿Qué quieres reflejar con esta idea? Bueno, pues la idea de hacer Los Cuatro Elementos es... Quería mostrar básicamente un trabajo temático. Tenía muchísimas ganas de hacer un trabajo temático y demostrar que se puede hacer música rap desde muchísimos puntos de vista y desde un mismo artista, que parece que muchas veces o haces una cosa o haces otra. Fuego intenta ser un álbum más competitivo, Agua será más reflexivo, Tierra será reivindicativo y el de Aire intentará tratar las cosas más banales que nos ocupan. Fuego, en el yo y la protesta profesional se mezclan con la reflexión más chulesca. ¿Por qué empezar con este elemento? Bueno, yo creo que lo más importante para empezar a hablar de los demás es hablar de uno mismo. Y podía haberlo hecho desde dos puntos de vista, desde el reflexivo y desde el competitivo. Me parecía que empezar dando guerra era bastante más adecuado que empezar hablando de las cosas más introspectivas. Básicamente por eso fue. Y de momento lo estás haciendo por orden, quiero decir, ¿estás siguiendo este orden la publicación o también la grabación? O sea, ¿cómo está el proceso en los otros elementos? ¿Has empezado ya con ellos? Están prácticamente terminados. Es un proyecto que yo empecé hace 2 años. Nada más sacar Dame Sodio, ya empecé a pensar en los cuatro elementos. Sí es verdad que quería haberlo sacado bastante antes, pero bueno, pues por H o por B al final se ha ido retrasando bastante. Y en 2 años pues me ha dado tiempo a componer prácticamente el 100% de los cuatro elementos. Entonces, no he seguido ningún orden concreto a la hora de componer. Iba componiendo según me apetecía y ahora sí lo quiero sacar en un orden concreto, que es fuego, tierra, agua y aire. ¿Y cuántos temas? En este primero, en fuego, hay 5 temas, ¿no? ¿Son todos más o menos todos, lo mismo? Todos cinco. En total van a ser 20, sí. Uh-huh. Y bueno, para empezar mostrando un poco lo que es tu trabajo... Qué mejor manera que escuchar algo de lo que ya has hecho, ¿no? Entonces uno de tus temas es Pureta Aburrido, si no me equivoco. Eso que es. Forma parte de Fuego, pues vamos a escucharlo a ver qué opina la gente. Muy bien, muchas gracias. ¿No lo ves o no lo quieres ver? La gente evoluciona, pero tú mírate, sí. Apoltronado, sillón oxidado, con la satisfacción de recordar tiempos pasados. Lamentable, ya todo es criticable, nunca has tolerado nada que lo tuyo cambie. ¿El blues así? El rap asá, puretas de ambos lados, me desasco por igual. Las cosas cambian, la música es jugar, la gente quiere divertirse, es lo que hay que buscar. No seas coñazo, no seas aburrido, asume que los cambios pueden ser muy positivos. Dices chaqueta, yo digo entrenamiento, tú dices vendido solo por un estribillo. Dices muy malo, dices sin escuchar, mismo miedo al cambio y salto generacional. Después ya ves, no crees que ya está bien callarte un mes. Ya vino Andrés para enseñar mundo al revés, para intentar quitar estrés. Y si no cambias, déjame que al menos haga lo que me apetece que quiera hacer. Que no eres nadie para reprocharme, que no hago el mismo rollo del que tú tocabas antes. Y así te quiero demostrar que no es tan horrible innovar, que a mí me encanta rapear, pero también cantar. Señor bluesman, óigame, y luego mire usted a ver por qué me dice que esto no es un blues. Si encima yo le añado un plus. La verdad es que sois todos una lacra. Yo pienso seguir haciendo lo que quiero, como ves. El problema es tuyo, compañero. Hay una cosa que debes saber. El rap fusión tan solo intenta enriquecer. Cambiar conceptos de cabezas cuadradas. Para que cada cual haga lo que lo dé la gana. Y si no mira, pureta aburrido. Disfrutan más. Me gusta el rap, me gusta el soul, me gusta el country, el tango, me gusta el folk, conmigo, me gusta. gusta el reggae, el swing, el bass, me gusta el disco, el shuffle, el dance, me gusta el metal, hardcore, me gusta el rumba, me gusta el funk, me gusta el jazz, la rumba, el flamenco, el ska. Ladies and gentlemen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Andrés Hernández ladrando para todo el mundo desde el barrio Bilbao de Madrid. Fuego en mis cuatro elementos y, por supuesto, antipuretismo hasta la médula. Gracias por elegirme y espero que disfrutéis de esto tanto como yo al grabarlo. Sed felices, o al menos quien lo merezca. ¡Rap siempre! La verdad es que lo que acabamos de escuchar, en mi opinión, es un señor tema. Y bueno, quería preguntarte un poco acerca de esta canción, ¿no? Que nos hables un poquito de ella. Lo de señor tema, muchas gracias, de verdad, porque es un gran halago ese. No, esta canción parte de una reclamación que le hago yo al mundo del hip hop y del rap en particular. Y es, poco a poco parece que se va cribando eso y poco a poco parece que va desapareciendo, pero hay mucho pureta, demasiado pureta. Gente que no concibe que el rap pueda llegar a coger una cierta estética musical. Parece que si no es un bombo clap sobre el que rapeo letras con cierto aire de reclamación, de protesta y de decir el barrio está aquí, yo estoy en el barrio, ¿no? Y también es una protesta hacia el mundo del blues, porque el mundo del blues es otro mundo que es muy, muy, muy conservador. Parece que si no cantas en inglés no puedes hacer blues, parece que si no tienes voz de negro no puedes cantar blues. Y entonces es una cosa que yo no entiendo, porque yo particularmente soy completamente favorable a todas las mezclas, a todo lo que sea ecléctico, y a fusionar y fusionar y volver a fusionar. Me parece que la música está para eso, para jugar y pasárselo bien. Sí, yo creo que en este tema has demostrado bastante bien, ¿no? Que se puede mezclar y sonar muy bien. O sea, la mezcla que acabamos de escuchar, me parece que tiene armonía, está genial. Y además que es innovar, ¿no? Es que luego acabamos cansados de que siempre estamos escuchando lo mismo, ya incluso dentro de lo que nos gusta, y parece, sí, lo que tú dices, que luego hay un rechazo cuando alguien innova y hace algo. No se trata de hacer por hacer, sino hacer algo que tú lo pruebas y, pues, como estamos viendo, tiene un buen resultado. Entonces, ¿por qué no poder innovar? Exactamente, o sea, para empezar yo no estoy inventando nada. O sea, eso que quede muy claro, que ni me las doy de inventor de nada, ni me las doy de la Dalí de la vanguardia, en absoluto. Esto que estoy haciendo yo ya lo ha hecho gente antes. Uh-huh. Pero aquí en España, concretamente, se hace muy poco. Yo escucho rap en Francia y alucino con la capacidad musical que hay para hacer rap allí. Escucho rap en Estados Unidos y dentro de que a mí concretamente el rap estadounidense no es de lo que más me gusta tampoco, pero hay una capacidad de movimiento hacia el cambio y hacia lo diferente que aquí en España parece que no tenemos, ¿sabes? Coges a cuatro contados y son los que realmente se atreven a hacer cosas nuevas. Y he cogido blues, que es un género repetitivo, y he cogido rap, que es un género repetitivo, entre comillas también, y lo que he querido precisamente es hacer con dos géneros repetitivos algo que no lo sea. Y bueno, pues si lo he conseguido o no, ya que lo evalúen los demás. Pero por lo menos este aquí, creo que opinamos que sí que lo has hecho. Sí, sobre todo. Y Entre 2012 y 2013 dejaste de dar conciertos por discrepancias con la política de salas. ¿Cuál fue ese conflicto? Bueno, eso es una guerra que tengo yo particular con las salas de Madrid. Las salas de Madrid porque son las que me muevo. Si viviese en Toledo sería con las de Toledo y si viviese en Santander sería con las de Santander. Me parece que son... A ver cómo decirlo con educación. Me parecen muy caraduras. Me parecen muy caraduras porque para empezar a los artistas les tratan como a promotores. Y no lo somos. Somos artistas. La única manera de conseguir conciertos en Madrid... Bueno, no es la única manera, pero la mayoría de salas lo que te piden es que tú firmes un contrato con ellos mediante el cual tú, si no llevas determinado número de personas, no cobras o simplemente cogen y te dicen que tienes que dar parte de tu entrada a la sala porque la sala está poniendo la barra y está poniendo los camareros... O sea, son cosas que no entiendo. Vamos a ver, yo soy artista. Yo no te estoy diciendo que quiera hacerme millonario con la música, ni muchísimo menos. Hablo de dignidad de artista. Estoy hablando de que no me trates como un promotor, estoy hablando de que no cobres 8 euros por una entrada a la gente que va a verme, y si llevo 48 personas, yo no vea ni un duro de eso, y tú te quedes con toda la pasta de la gente que ha ido a verme a mí. Entonces mi trabajo no vale dinero. O sea, me parece una manera de maltratar al artista. Porque yo he estado en salas en las que por llevar 48 personas en vez de 50, al final yo no me he llevado nada. La cerveza a la que te invitan, y luego con decirte que te dan la oportunidad de dar a conocer tu música en su local, se lavan las manos, cuando yo al revés pienso que muchas veces somos nosotros los que estamos dando publicidad a la sala por llevar a nuestro público. Claro, y además, ¿qué harían sin esos espectáculos? O sea, si todo el mundo se negara con estas condiciones, yo no voy a hacer nada, ¿qué tiene esa sala? Solo tiene, pues, ofrecer las consumiciones. No tiene ningún nada que llenar, ningún espectáculo, ningún artista que llevar, porque... Es lo que le da vida, ¿no? Que es un doble rasero que no entiendo yo. Efectivamente, yo entiendo que las cosas no están para caché, pero a los artistas se nos deberían tratar como artistas, no como promotores. Yo he llegado, no voy a decir el nombre, pero yo he llegado a contactar con salas que me decían que tenía que pagar un alquiler de 400 euros para una noche y poner yo a los camareros con su sueldo y a la puerta, al puerta con su sueldo. Esas son cosas que, pues, muy señor mío, yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo hacer eso. A mí lo que me sorprende es que haya gente que sí que acepte eso, o sea, que esas salas, pero espero que cierre pronto, porque si no hay gente que no... Pues lo aceptarán los promotores. Ya. La gente que sea promotor y pueda contratar a un artista y al final se trate de hacer negocio, pero es que yo no hago negocio, yo canto canciones. Ya, tú lo disfrutas más que lo... Es que están comercializando con el arte. Luego mucho van de muchas salas, o no es por decir nombres, pero van de... Sí, nos gusta la música, nos gusta promocionarla, y no, lo que les gusta es el dinero, para que nos engañen, claro. Les gusta el dinero. Es así, así de triste. Claro, pero simplemente es eso. Si yo lo único que estoy reclamando, porque luego esta demanda muchas veces se me ha malinterpretado. Yo no quiero ganar dinero. Yo, vamos a ver, no quiero ganar dinero. Yo necesito ganar dinero para pagar las facturas como todo el mundo. Uh-huh. Yo soy músico, pero tengo las mismas facturas que pagar que el que es electricista. Pero yo no quiero lucrarme en exceso con mi música, pero simplemente pido que se me trate como lo que soy. Un trabajador, un artista y no un promotor. Es que tú estás trabajando en ello. Yo no estoy para, efectivamente, yo no estoy para arriesgar dinero. O sea, yo no voy a ir a cantar a un concierto y poder perder dinero. Es que no voy a hacer eso nunca. Entonces, llevo más de un año sin dar conciertos como una especie de huelga. Porque no estoy en absoluto de acuerdo con la manera que tienen de dar este tipo de trato las salas de Madrid. ¿Y no has encontrado ningún sitio que las condiciones no fueran diferentes? No lo he buscado, no lo he buscado. Una vez decidí que no daba conciertos, una huelga es una huelga y no lo he buscado. Ahora me estoy intentando animar y quiero volver a hacerlo. Lo que pasa es que no lo voy a hacer en cualquier condición. Y vuelvo a lo mismo, ni siquiera pido cobrar dinero. Pero si no cobro yo, que no cobren a mi gente por entrar a verme. Claro. O sea, estamos hablando de tratar a la gente con dignidad. Simplemente es eso lo que yo reclamo. ¿Y tú crees que, o sea, que esa huelga, yo creo que, o sea, te perjudica a ti, pero ¿tú crees que puedes conseguir algo? Me refiero, te perjudica a ti porque pierdes la oportunidad de dar conciertos al negarte a hacerlos, ¿no? Pero ¿tú crees que puedes conseguir algo al hacerla? ¿Concienciar a la gente o...? Simplemente es algo de personal, ya de... A ver, sobre todo es algo personal. Tampoco he querido hacer de esto, no sé, una especie de cruzada quijotesca con la que conciencia... No, es algo que sencillamente yo no estoy de acuerdo con la manera que tienen de hacer las cosas y yo he dejado de dar conciertos. Si alguien está escuchando esta entrevista y de repente piensa que tengo razón y quiere empezar a hacer lo mismo, el día que todos los músicos nos plantemos, las cosas van a cambiar bastante. Hasta que no nos plantemos todos, olvídate. Ya. Pero bueno, eso pasa en el país no solo con los músicos, sino absolutamente con todo. Claro, el problema es que se sigue la gente conformando, entonces sí van a seguir ganando y van a seguir teniendo gente que vaya a las salas y artistas que vayan a las salas porque quieren dar a conocer su trabajo o cualquier motivo, quieren compartir su música, y si no les queda otra porque todos los sitios te ponen unas condiciones, pues se salen con la suya al final. El problema es que nos tratan casi como a clientes más que como a gente que realmente somos proveedores. Yo proveo a la sala de música, yo no soy un cliente que contrata sus servicios. Entonces, hasta que no cambie la mentalidad de los músicos y digan basta, esto no va a cambiar. Me parece muy interesante tu punto de vista, de verdad. Sí. Bueno, y hablando un poco así de protestas, aparte de Fuego, también has lanzado el single y videoclip de Una Grande y Libre para La Tuerca. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, yo he de reconocer que a La Tuerca la he conocido muy tarde, muy tarde. Yo sí conocía a Pablo Iglesias, yo sí conocía a Monedero, pero no conocía el programa La Tuerca. Y me hablaron de él hace relativamente poco, estuve viendo varias emisiones, me parece un programa como La Copa de un Pino. Y les escribí, me enteré de que tenían una sección de rap, de rap protesta social, y les escribí, les envié tres canciones de las que tengo yo, Aleluya y Tortura Nacional, de la maqueta de Dame Sodio, y República, que tengo con Maquis, que esa salió como single. Les gustó y me dijeron que adelante, que si quería hacer una canción sobre las marchas del 22M, que estupendo. Fue en tiempo récord, la verdad es que fue todo muy rápido, porque tenemos una semana para componer la canción, grabar la canción, mezclarla, masterizarla, grabar el videoclip, editar el videoclip. Fue todo muy a matacaballo. Además, yo ese fin de semana tuve que irme a Sevilla a trabajar también, o sea que fue de locura, pero salió y parece que ha gustado bastante. Yo no sé cuántas visitas tiene en YouTube, me parece que son 5.000 o 6.000, no sé, bastantes. Uh-huh. En la tónica de lo que tiene La Tuerca. La verdad es que La Tuerca es una plataforma bastante, bastante potente para los artistas. Yo creo que es una retroalimentación la que hay ahí. Nosotros les aportamos también mensaje a través de canciones, ellos nos aportan una plataforma de promoción que de otra manera no tendríamos. Así que yo encantado, además me han tratado muy bien, en todo momento he tenido toda la confianza, ni siquiera me dijeron hazlo sobre esto, sino me sugirieron hacerlo de ello porque estaban las marchas del 22M, y tal cual les envié el proyecto, tal cual lo han publicado. O sea que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Una Grande y Libre, bueno, pues me parecía correcto coger ese eslogan para hacer una canción contra el Una Grande y Libre. Darle la vuelta un poquito. Pues bueno, que mejor crítica que escuchar la canción, ¿no? Exacto. Pues genial. Así que por ello vamos. La Tuerca Rap. Andrés Hernández. Desde per se. Año 2014. España, por fin es una grande y libre. ¿No era eso lo que buscabais? ¿No era eso lo que llevabais años pidiendo? Pues disfrutadlo ahora. Que no se entienda mal, una por unida, pero porque aquí da igual que seas catalán o de Melilla. Ahora lo primordial pasa por luchar y erradicar a los mafiosos que nos hipotecan frente al capital. Madrid 22M, otra primavera que despierta dignamente, que despierta miles de mentes. Seguramente digan que somos violencia, pero luego no recuerdan los suicidios por su incompetencia. Banca asesina, silenciosa, buena puntería. Preferentemente siempre lo que ellos nos digan, no les importa, les sobras incordias, por eso quieren transformar educación en dogma. Su deuda es suya, no nos vendan la moto. Esto es un robo camuflado en forma de supuesta ayuda. Asuman sus problemas de una vez, dimitan. Marchas de dignidad unidas, pura dinamita. Somos grandes porque somos muchos. Cada día escucho que la cuenta asciende hasta el 99%. Por cierto, sé que nunca esperaron que por grande finalmente se entendiese un país cabreado. Es lo que tiene gobernar a un boomerang. Y ahora que les vuelve directo a la cara tienen miedo. Pensaron que a base de hostias nos podrían controlar, pero solo consiguieron aumentar el descontento. Ya lo dice el refranero castellano: a quien roba desde arriba, marcha digna te crió. Mejor sueldos dignos y trabajo para todo el mundo, porque el avaro ladrón no perdonamos su traición. De norte a sur, este y oeste, marcha alta la frente, crece a cada paso, llueva o salga el cielo raso. Todas las banderas son la misma y esa es grande. Camino hacia la libertad a pasos de gigante. Vibre España, Europa, el mundo de este yugo de opresión, de perdición de los más pobres y opulencia del político que engaña, del político que estafa, del político que mata a los que le votaron. Con cada decisión, con cada incumplimiento del programa que iba a ser la salvación, libertad es un derecho y darnos la su obligación. Basta ya de sumisión, mayo y marzo nuestros meses, nuestros días 15 y 22, 2 millones de personas en la calle, 8 puntos cardinales, 3 eslogans y una misma idea fácil de entender. Democracia significa que el pueblo tiene el poder. No queremos ni recortes ni la deuda que quisisteis contraer. Vuestros perros no nos pueden detener. Somos una grande y libre, somos nuestro amanecer. Rajoy, Obama, Merkel, Rubalcaba. España ya está harta, España ya está en marcha. No era lo que esperabais, no era lo que soñabais. Por fin puede decirse una grande y libre. No era lo que esperabais, no era lo que soñabais. Por fin puede decirse una grande y libre. El tonito irónico ha estado guay, a mí me ha gustado muchísimo esa parte irónica. Y bueno, antes hemos dicho, cambiando así un poco drásticamente del tema, que empezaste en una banda de rock y de repente que llevas ahora la camiseta, como acabas de señalar. Ha sido casualidad, te lo prometo. O sea, no estaba pensado. No, en absoluto, pero cuando he venido aquí me he dado cuenta. Que es el eslogan de abajo, pone la suerte está echada, ¿no? Si no, sí, me equivoco. Sí, ese es el nombre del LP que sacamos disco. ¿Y qué tal fue el disco? Tuvo poco éxito, pero como todo el poco éxito que puede tener cualquier cosa que saque un artista amateur en este país. Uh-huh. Sí, sí. Si no tienes a alguien detrás apoyándote mediáticamente, no tienes nada que hacer. Y lo que es el cambio al rap, ¿qué diferencia hay de formar parte de bandas con géneros distintos? A ver, para empezar, las filosofías son muy diferentes. Yo he sido rockero, bueno, y sigo siéndolo, porque nunca dejaré de ser rockero. La vida, jamás. Es algo que una vez te empapas de la cultura rock, la llevas siempre, siempre encima. Pero hoy en día también puedo decir que estoy completamente empapado de la cultura rap. Son cosas muy diferentes, pero no sabría explicarte exactamente la diferencia. Quizá el rockero va más de cara al exterior y el rapero es mucho más introspectivo. No busca tanto el reconocimiento, sino el respeto. Y el rockero sí busca el reconocimiento. Sí, sí lo busca. ¿Y tú tienes qué parte tienes de rockero y las tienes unidas ahora? ¿Buscas el reconocimiento y el respeto o eres tú mismo fuera de esas ideas? A ver, a riesgo de ser apedreado, voy a decir que claro, pero yo creo que cualquier artista del mundo, haga lo que haga, sea actor, sea músico o sea lo que sea, busca el reconocimiento a su trabajo. Sí. Yo creo que es bastante hipócrita decir lo contrario, decir que solo buscas el respeto, que no necesitas que la gente te conozca, que solo lo haces por el placer de hacerlo. Yo creo que no, que el 99% de los artistas buscan un reconocimiento. No dejamos de ser gente que está exponiendo su trabajo a todo el mundo, que desnuda su vida, su alma en todo lo que hace, y que al final uno quiere que le digan que lo que hace está bien. Claro, sí, o sea, no hay que confundir tener reconocimiento del trabajo con ser famoso, ¿sabes? No, yo la fama no la busco, no. Pero sí reconocimiento, claro. Yo cuando alguien escucha... Yo no busco que mis canciones las escuchen 5 millones de personas. Pero si las escuchan 5.000, como en el caso de Una Grande y Libre en el YouTube, pues me gustaría que a las 5.000 les guste. Sí, bueno, eso yo creo que ya, pero... no solo eso, que sino, si tú tienes gente que te escucha y al menos... Pues como tú dices, la tuerca, tener una plataforma para que la gente te escuche, ya también puedes recibir un feedback y críticas positivas o negativas, pero constructivas, o sea, que te puedan ayudar a saber qué gusta de tu trabajo, qué no, ya no solo... Claro, ahí entra gran parte de lo que hablábamos antes de la diferencia entre el rock y el rap, ¿vale? El rock es una música que puede ser muy comprometida, puede hablar de temas completamente sociales, también puede hablar de temas introspectivos, pero no pasa nada porque un grupo de rock intente llegar a llenar la plaza de toros de las ventas, ¿no? En cambio, en el rap eso está muy mal visto, eso está muy feo. En cuanto destacas un poquito o en cuanto te ven con ganas de destacar, ya eres un toy, ya solo quieres la fama, es que estás diciendo que... Vamos, te están acusando incluso de ser un traidor a la causa, ¿no? Bueno, en mi caso no es así porque yo no busco esa fama exacerbada, ni muchísimo menos con que le guste la música que hago a la gente que la escucha, yo personalmente me conformo y más que conformado. Pero sí, en su día recibí palitos, no te vas tú a pensar que por venir del mundo del rock sí que recibí palitos. Pero por una oreja me entraron y me salieron por la otra. Claro, todo depende de las formas, ¿no? Que siempre hay gente que... los troles que molestan por molestar, sí, y que critican llamamos, por criticar. Aquí les llamamos haters, pero sí, básicamente. Pero bueno. Y bueno, también creo que ya que estás aquí podremos... no solo lo que hemos escuchado de tus temas grabados, sino qué mejor forma de poder escucharte que aquí en directo, que nos improvises o nos... Sí, claro. ...hagas claro. algo. Sí, pues yo qué sé. Algo de fuego, mismamente, de, claro, de así, los cuatro así elementos. Escucha más la gente este pues trabajo. Mira, si quieres te puedo hacer a capela, mismamente. Te puedo echar el principio de los cuatro elementos, que es el principio de la primera canción, que se llama De Vuelta, en la que, bueno, pues vengo diciendo que estoy de vuelta, como su propio nombre indica. Pues adelante, como tú quieras, te escuchamos. Bebe agua, respira, sí, y... me confundiré, estas cosas siempre pasan, pero... Bueno, pero cosas del directo. Sí. Nosotras también nos trabamos a labrar. Sí, a ver si no ves a labrar. Espero que adelante. Que no. Ok. Ya de vuelta con mi flow escandaloso, rozo lo perfecto y toco tu moral tan solo con cerrar los ojos. No conozco a nadie que no haya querido conocerme. Mi nombre es Andrés Hernández, AKJ, vengo a joderte. Tengo suerte, reconozco que mi mente es superior en coeficiente a todos los que pretendéis enmudecerme. Comencé en nivel maestro, nunca he sido principiante, alumno aventajado en los colegios de la calle. Y no me rayes, que yo no tengo la culpa de que tus 30 maquetas no las oiga ni tu madre. Grábate otras 30 y pide a todos que las voten, pero para superar me vas a tener que plagiarme. Mis principios se basan en el respeto a quien merece ese respeto y no pensar en el dinero, currármelo muy duro y exigirme más que a nadie, pensar que todo el mundo tiene cosas que aportarme. Bueno, espero que tampoco es cuestión de echarse el temita entero, ¿no? Pero quien quiera que lo escuche, está en YouTube, está descarga gratuita, y quien quiera que... Sí, además eso, que yo cuando lo estaba escuchando he visto que está disponible para todo el mundo, que se lo quiera descargar. Sí, yo mi música la regalo. Uh-huh. Un ejemplo más de que realmente cuando lo digo es por algo, o sea, que yo no me quiero lucrar con esto, de verdad. Yo lo que quiero es que la gente escuche lo que hago y a quien le guste que se lo lleve en el iPod. Claro. Jo, la verdad es que a mí me sorprende mucho esto porque parece que cuando escuchas rap es como... ya está todo grabado y siempre puedes decir tal, pero verlo en directo es como... jo, tío, yo no puedo hablar tan rápido sin trabarme. En directo, el ver la fuerza que le da es impresiona. Sí. Bueno, la fuerza que le das es que si no cantas, rapeas, tocas la guitarra, lo que hagas, con fuerza y con alma, mejor no lo hagas. Ya, cierto. Está clarísimo. Sí. Esto es arte, y el arte nace de dentro. Yo cuando rapeo y cuando canto lo hago desde el corazón, si no, no lo hago. Yo, es lo mejor que puedes hacer. Así sí, o sea, sonar bien tiene que sonar. Sí, es que yo creo que se nota cuando la gente hace las cosas por hacer o cuando los hace porque de verdad lo siente. La gente que lo escucha es que se nota, la verdad. Sí, se nota. Y aquí han pasado muchos artistas y se nota. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya que estamos diciendo que está en YouTube y todas estas cosas, pero la gente que quiera escucharlo, contactar contigo, ¿en qué redes sociales o en qué sitios puede encontrarte? Sí, pues a ver, tengo el Twitter, pues que es @andres_hdez_rap. El HDZ es la abreviatura de Hernández. Sí, bueno, que eso lo tenemos, que si os entran dudas está en el Twitter de Agora Sol Radio, que hemos genial. Tuiteado cosas mencionándote, así que ahí lo tienen. El Facebook me podéis buscar como Andrés Hernández -a.h. Y en YouTube y en Google, realmente, con que pongáis Andrés Hernández rap, ya empiezan a salir canciones mías. La verdad es que tengo ahí un poquillo el SEO pillado. Así que en YouTube, Andrés Hernández Rap, y ahí es mi canal, y tenéis todas las canciones que podéis escuchar de mi etapa como MC. No está la música de Lithium, me parece que hay un videoclip de Lithium, pero realmente como MC. Ahí lo tenéis todo y... Está ahí también sí, el fuego, y con, ¿no? Y las sí, está todo. Y las descripciones de los vídeos tienen los links de descarga. Uh-huh. Son links a Mediafire. Y no sé si se puede decir Mediafire en la radio. Sí, aquí se puede. Es una radio. Son links a Mediafire, así que directamente pincháis y os los descargáis gratuito. Y nada, y a quien le mole, pues que se lo pase a sus colegas. Pues animamos a todo el mundo a que ya teniendo esto pueda escucharlo. Y yo creo que la experiencia que hayan tenido los que estén escuchando con los temas que hemos puesto, y a ti aquí en directo, aquí a capela, valiente, pues ahí tiene cómo contactar contigo y cómo poder escucharte y compartirlos y... si les interesa y les gusta. Pues así muchas que... gracias a vosotras, a vosotros, por traerme hasta aquí, de verdad, un placeraco. A ti por haber venido y compartir este arte que haces. Y nada, que se os dé bien el resto del programa y el resto de temporada y el resto de vida radiofónica. Y a ti a ver cuando empieces con la vuelta y vuelvas a plantearte los conciertos, a ver cómo sale la cosa y si ya encuentras buenas condiciones. Estamos buscando cositas, pero bueno, hasta que no haya cositas cerradas no voy a decir nada de momento, porque luego uno es esclavo de sus propias palabras. Pues os tendremos al tanto de cualquier cosa que nos diga ya cuando haya algo seguro. Y aquí tienes un espacio, siempre que quieras venir a compartir algo para que vuelvas y nos escribes, y aquí está un micrófono para ti. Muchas gracias. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agora Sol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. Damas y caballeros, acérquense a sus radios. Usas cascos, ajustalos bien y sube el volumen. Comienza la sección de cine. ¿Preparados para el spoiler? Vale, vale, que era broma. ¿Cómo está el patio? Pues como ya anunciamos, empieza la sección de cine de Ana, que Hola. Nos trae muchas sorpresas cada semana que viene. Siempre, no me traes lo que yo espero, que siempre espero los fallos de Raccoon. Lo estoy intentando, pero... lo que pasa es que, espera, que estoy muy alta en la silla. Vale, lo que pasa es que encuentro pocos. Pues esos pocos tráemelos, que me gusta rebatírtelo. O sea, no soy yo, son ellos, pero hoy tengo... Bueno, una parte es bueno, por otra parte... Es cierto, al principio os metíais mucho conmigo y ahora queréis más, pues... Claro, claro, pero para Hasta discutir, para discutir, herida, Ana. Ahí está. Bueno, antes de nada, no sé si fue con vosotras que os dije lo del póster de Mitty, Walter Mitty. No, se lo dije a mucha gente, no sé si os lo dije a vosotras, que me gustaba mucho, ¿os acordáis? Que era un hombre, una ciudad y saltando... No, creo sí, que... Mira, sí, mira, el técnico lo sabe. Ah, no, ya no, sé pero... cuál es el póster que dices, pero no hablamos de él. Vale, no lo hablé, ¿no? Pero bueno, sé pues es que ese póster me encantó. Pero ahora hay otro que también me gusta mucho, que es el de Enemy. Entonces, por si la gente lo ve, pues que nada. Se acuerde de ti. Que se acuerden de mí, que es lo que importa de todo esto. Claro, es la finalidad de la sección de cine. Y esto acaba aquí. Fin. Acuérdate, Ana. Vale. No, pues es que no sé, me gusta ese póster. Es como una cabeza y dentro de la cabeza es del director Denis Villeneuve y Jake Gyllenhaal, que es de esta película que es él dos veces. O sea, es un chico que encuentra en una película que hay un actor que se parece a él y son idénticos. Entonces es un poco como un thriller psicológico raro. ¿Pero de miedo de verdad o de mal rollo? De miedo de verdad, no lo sé, psicológico, vamos a dejarlo ahí. Vale. Depende de cómo tengas tú la cabeza. Sí, porque yo a mí un susto ya es miedo de verdad. No, de verdad, de la buena. A ti un susto, un bostezo. Tú. No, te iba a decir algo, pero no fuiste tú, que se asustó con una rosa, pero no fue aquí la presente. Vale. Bueno, pues, a ver, películas. Si hace dos semanas hablábamos de esta película, hoy también y no solo nosotros, ¿sabéis cuáles? ¿Frozen? ¿No? ¡Y! Es que teníamos que ver Frozen más. Ay, es que sabes que yo... No, Esther, tú la sabes, no, tú la sabes. ¿Sabes de qué película hablo? Ocho apellidos vascos. Por favor, claro que sí. Sabía que era porque me ha dicho que tú la sabías. No, claro, no. ¿Qué va a ser? O sea, la película que Esther había visto y no sabe que hablo de esta. La única que Esther ha visto. Es que tenía chip desconectado. Bueno, vale, en fin. Este largometraje ha sido el número uno de la taquilla española durante estas últimas semanas, superando a la nueva de Disney y el Capitán América. Algo ha pasado definitivamente con esta película porque, a pesar de ser española, ha llegado a la lista de clasificación mundial de fin de semana, donde se encuentran títulos como Frozen. Ahora sí. O Monuments Men. Entonces, bueno, se ha desvelado que finalmente sí habrá segunda parte, después de algunas semanas diciendo que sí, luego que no, que el director no repetía, que habían unos que... Bueno, se ha confirmado, sí se va a hacer, pero las condiciones de esta todavía no están muy claras. De momento aseguran que guionistas y director sí repetirán e incluso admiten que podría ser el inicio de una franquicia. Y ahora, porque me apetece, vamos a incluir una pregunta del día, ¿vale? Te escuchamos. Vale, la respuesta la tenéis que poner vosotras. Es lo suyo. Bien. Bueno, ¿cómo? Si alguien a través del Twitter responde, también, le damos voz. Bueno, a ver, he estado leyendo algunos artículos esta semana y se ha resaltado ya en varios que las comedias políticas y los tópicos suelen funcionar bastante en la gran pantalla. ¿Pero qué creéis que pasa con aquello de segundas partes nunca fueron buenas? Yo creo que por regla general está bien, o sea, que tienes razón esa frase, porque la mayoría de las veces que se hace una segunda parte es porque ha tenido mucho éxito la primera, no porque, o sea, en muchas ocasiones es eso y no es porque realmente esté pensado así o realmente tengas algo bueno que compartir, sino es como ha sido un escritazo, me quiero forrar, pues vamos a sacar una segunda parte que todo el mundo al que le ha gustado esto va a ir a verla. Estoy de acuerdo bastante con Esther, o sea, me refiero, a mí me parece que tengo que pensar muy bien lo que me parece, porque luego me dicen otra cosa y me parece totalmente verdad, pero creo que las segundas partes tampoco son buenas cuando no están programadas, como claro, tú dices, porque es dar más vueltas a algo que no tenía pensado tener más vueltas, entonces es un poco complicado y es demasiado ya, sí. Y además la gente, si ha tenido mucho éxito la primera, espera la segunda parte como si fuera la primera. Uh-huh. Y al final se defraudan. Dice aquí nuestro técnico que como ocurre con 300. Yo no lo he visto, pero tú seguramente sí. O no me digas que no, porque entonces he hecho este comentario. Vale. Ahí la voz del técnico está presente también. Bueno, pues sí, también. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso es que hay que tener en cuenta que no es una película cualquiera, es una película española. Es que ya. Sí, están abusando yo creo. Son cosas que no se ven muchas veces. Y claro, ha tenido mucho éxito. Entonces, por un lado, bueno, está bien. Ha tenido muchísimo éxito. Está ha roto taquillas. No literalmente, espero. De cartel ahí pegándose con la... Y a lo mejor la segunda parte es buena. Yo al principio, cuando escuché esto, dije no. No va a ser bueno. A mí mucha gente me ha dicho que no va a verla porque es los personajes... Claro, es que también, pero parece que sí, a lo mejor ¿los sí. ¿Los personajes de la segunda parte son los mismos o no se sabe? Dicen que sí, según sí, pero es que no han querido decir nada de la película. O sea, yo hace dos semanas escuché que la iban a hacer, pero iban a ser otros personajes y que tampoco iba a ser el director. Pero ahora parece que sí es el director y sí son los personajes y no sé si van a... tratar esta vez con catalanes, sevillanos, vascos, van a meter a los catalanes de algún modo. Es que yo creo que si cambian los actores, Dani Rovira le ha dado mucho boom a esa película. Es que yo creo que ha sido el gancho realmente. Sí, yo creo que también. Y la publicidad que le han dado, se han gastado un montón de dinero en publicidad, porque si no llega a tener tanta publicidad y a venderlo, a coger exactamente en el tráiler los momentos más cómicos. Ya. Realmente. Es que además, Dani Rovira es uno de mis ídolos. Y Dani Rovira, él mismo en sus cuentas personales, pero te mata publicidad. Foto de las grabaciones, foto de el hombre este que hace no sé qué, foto. Y todavía, y mira que cuando se estrenó hace dos semanas, dijiste, ¿no? Más. Pues, y 14, sigue con las fotos de rodaje. Así que sí, te están dando publicidad, tanto de la que pagan como la de. A ver, eso es lo bueno. Mi primera reacción fue una segunda parte. Realmente han cerrado muy bien la primera. Pero bueno, a lo mejor sí puede. Yo sé que iría a verla. O sea, me guste o no, sé que iría a verla. Pues yo no estoy tan segura. Si lo mismo hacer una publicidad que precisamente un tráiler coja momentos que digas, es como la otra, o sea, voy a estar todo el tiempo en el cine tirada en el suelo. que no fui la única, Ana, por mucho que digas. Bueno, no fue la única. Estaba la tía, pero Alicia también lo hizo. Pero bueno, el caso es que si coges momentos que yo que sé, que sí que te digas, ah, pues mira, han hecho una segunda parte, no me esperaba algo bueno, pero tiene pinta de que va a estar igual que la otra, de graciosa o lo que sea. Sí, pero yo creo que hay mucha gente que, yo la primera, que por el hecho de ser una segunda parte me da la sensación que es forzada y no, en principio no la iría a ver. Y es que creo, ahora mismo, por estar oyéndote a ti y lo que te he dicho antes, que mucha gente me decía que no iba a verla porque era española, el cine tiene unos prejuicios, o sea, esa película, la segunda, va a tener unos prejuicios que romper, que como no los rompa y ya va a morir, porque... Española y segunda parte. Ya ha muerto, o sea, solamente con ese... La gente no tiene la mente abierta como para ir a verla, yo creo, todavía, o sea, que les tienen que dar... Sí, pero bueno, funciona con tópicos, y los tópicos sí que funcionan, también con política... Pero a ver, sí que es cierto que yo no sé si lo comenté la otra vez que hablamos de algo de esta película, sí, mencionó que yo estaba deseando que la mencionaras, pero que yo en principio no la quería ir a ver por eso, porque era española y dije, van a estar todo el rato desnudos y no va a haber nada más ni argumento. La gente tiene algo en contra del desnudo, hay que aceptar más el cuerpo humano, en serio. ¿Y sabéis por qué? Os voy a decir por qué, porque todos tenemos uno, y si no nos aceptamos a nosotros, ¿quién nos va a aceptar? Es una reflexión muy bonita, pero... Sí. Si el desnudo de las películas fuese consentido y no por decir... ¿Sabes? Tú sabes que en una película española va a salir eso, tenga sentido, no, simplemente porque sí. ¿Sabes? Yo no estoy en contra del desnudo, sino del desnudo sin venir a cuento. Pero también eso, o sea, hay un montón de películas españolas que se hacen y realmente lo que vende es el desnudo. Exacto, es lo que te iba a decir. Claro, pero es que ese es el problema. Y a la vez la crítica. Que es el desnudo por desnudo. Pero solamente hay crítica al desnudo porque solamente se vende el desnudo. O sea, es algo que está como en guerra. La gente realmente, yo creo que la gente no acepta que quiere ver desnudos, ya, pero luego lo critica, porque hay un montón de películas que no son comerciales, por ejemplo, la de referencia aquí siempre es Torrente, que dices es una película de desnudos y de más allá de desnudos y... No he visto ninguna. Yo tampoco. Estaba esperando a que tú sí, para apartarme del micrófono y dejaros hablar. No, creo que Ana va a ser un monólogo. No, para no, nada. Yo solamente pero... sé que sale Ben Esteban en una. Pero ya sabes de qué va esa película. Y tienes como sí, verdad, una referencia de decir, cine español es o bien Torrente, que es de desnudos y un lenguaje un tanto vulgar, o coge cualquier película de la Guerra Civil, por ejemplo. Ah, bueno. Las 13 Rosas. Y no es esa tampoco. Pero, por ejemplo, Las 13 Rosas está bastante bien. Sí, a mí me gusta mucho, aunque sea española. Y vaya sobre la Guerra Civil. Por eso. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Ya cuando vuelva, cuando saquen más información, vemos. Lo iremos analizando, criticando, debatiendo. Luego, la segunda película que quiero comentar es la de Kamikaze. No puedo dejar de recomendarla a todo el mundo. Para empezar, porque es algo que, siguiendo con la misma línea de antes, está pasando dentro de la industria. Parece que poco a poco se están consiguiendo quitar encima pues, todos estos tópicos del cine español. Pues bien, esta es la primera película de Alex Pina en la que ningún personaje, absolutamente ninguno, sobra. La trama gira en torno a un ruso que se va a inmolar en un avión, pero que se ve obligado a posponerlo por una tormenta de nieve que cancela el vuelo, por lo que se ve obligado a convivir y, lo más importante, a conocer a sus víctimas. Bueno, para empezar hay que destacar, aparte de la buena base técnica que tiene la película en general, el trabajo de Alex García. Para que os hagáis una idea, yo ya la había visto en algunas series de televisión, en algún sitio tal, y la primera vez cuando estaba sentada en la butaca de cine no le reconocí. O sea, era como, sé que es él, últimamente sé que es él, pero a la vez puede no ser él. Porque tiene un acento ruso tan creíble, un acento ruso español tan creíble que era como, no sé, entre que tiene, está lleno de pelo y tiene el cuerpo de gimnasio y tiene ese acento, no es él. Y sí, sí era él. Por lo visto tuvo que adelgazar, ir al gimnasio y asistir a clases de ruso durante 8 meses. Y lo que más asombra quizás es que siendo el protagonista es probablemente el que menos diálogo tiene y el que más transmite. Es... ¿Que menos diálogo tiene siendo el protagonista? Sí, porque hace de ruso que no se defiende lo justo en español. Entonces muchas palabras, yo no sé cómo habrá sido para escribir el guión, es como, le faltan verbos. Habla, claro, es yo tener un... querer ir en un avión, pero... Mira, tú has ido también a clases de ruso, sí, ¿no, Ana? Yo fui la primera opción realmente del director para hacer este personaje, pero no pude porque tengo una agenda muy ocupada. Ah, es, ya decía sí, yo. Pero bueno, que este chico es genial. Y también, aunque la vendan como una comedia, pues no sé si la habéis visto el tráiler en la tele de Kamikaze o en algún sitio, vale. Pues es la venden como una comedia y sacan las partes del tráiler, pues eso, que más gracia tienen. Tiran de Carmen Machi, de Eduardo Blanco, de sus escenas, porque eso sí que son los personajes cómicos de la película, que lo abordan, por cierto. Pero realmente es un dramón y no te lo esperas. Y cada personaje tiene su historia y es bonito ver cómo todos se unen y todos aportan algo. En el Fotogramas de este mes Hay un apartado en el que describen personaje a personaje cómo son y está muy bien. Y bueno, también es una película que yo fui a verla con mi madre y cuando salimos me dijo, es una película española que no parece española. Uh-huh. Creo que el cine español parece que se está reinventando. Exacto, y no sé, a mí me gusta muchísimo eso. No sé vosotras cómo lo veis, porque es una película que vas a verla y entre esto del ruso, de que no se ha rodado aquí. Todos los actores son españoles, pero... en fin, no sé, es como la ves y también los efectos que tiene del avión, tal. Es una película que si vas sin saber nada, puede pasar perfectamente por una no española. Y el sonido que está grabado en plan ambiente, como muchas de Almodóvar, ¿no? Que se oye como más... que como cuando se doblan las películas se va todo el sonido del fondo. Y en las películas españolas siempre había sonido de fondo porque claro, como no las doblaban porque son españolas, sí, pero, claro, pero ¿esa se tiene el sonido de fondo? Porque yo creo que la serie una de las cosas que peor, por lo menos yo que peor llevo del cine español es el sonido, porque como estoy acostumbrada a las películas que están dobladas, pues el sonido y el sonido que tienen estas películas está doblado, como por encima grabado, o es sonido ambiente. Eso depende, supongo que lo habrán grabado con sonido directo como todas las películas, y si hay algún error puntual o una escena que está en off, la graban en un estudio, la vuelven a grabar pero con sus propias voces y todo. Y pero bueno, lo mejor de eso es que tú vas a la sala a verla y no te enteras, porque es natural, fluye, entonces no piensas en eso en ningún momento, si esto es doblado, si no, fluye, está genial. Y todos los actores, es que ninguno sobra. Y por último, bueno, han sido muy inteligentes porque siempre pueden contar con un elemento clave que sabe que a todo el mundo le va a llegar sí o sí. Ese elemento es introducir un animal en la película. Yes. Muchas veces un perro. Y ese elemento clave yo creo que es... ¿Es un perro? Es un perro. Yo creo que algún día meter un canguro. de momento ha sido un perro. A lo mejor ya, no sé. En la segunda parte de Ocho apellidos vascos. Con el cine español ahora no se sabe. A lo mejor se siguen reinventando hasta llegar a Australia en vez de Rusia. Le voy a mandar un mail a Dani Robbins. Quizás. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Yo quiero hacer un comentario acerca de lo que ha dicho Ana de Ana locutora que lo de que te es raro cuando escuchas en original que haya sonido de fondo. Sí, a ver, en Volver pasa eso. Tú escuchas Volver y tienes el sonido del fondo del cochecito que pasa, tal, y entonces, y el sonido es como un sonido un poco más, no sucio, pero menos limpio. Y el sonido que, por ejemplo, tú escuchas cualquier película inglesa, estadounidense, doblada, pues ponme American Pie, me da igual, es un ejemplo muy culto. Te das cuenta de que ese sonido del fondo es... Pero ¿no te resulta más creíble el sonido de fondo, más natural? Exacto, pero es más creíble. Pero como estoy acostumbrada a que las películas buenas, hasta ahora, eran dobladas, cuando veo algo doblado me parece que tiene más calidad que cuando veo algo con sonido ambiente. A lo mejor porque estás acostumbrada, porque realmente tú metes, lo escuchas con los ojos cerrados o los trailers que ponen en la radio y escuchas unas voces como la de, no sé, por ponerte, Hermione Granger. Ajá. Lo de... No es Wingardium Leviosa, es Wingardium Leviosa. ¡Ole! Y dices, eso es muy falso, suena muy falso, pero luego la ves a ella y estás acostumbrada. Se te notan las clases de doblaje, Ana. Que es mucho más falso, o sea, lo ves y dices, ¿cómo puede ser que algo tan falso, un tono tan falso y tan forzado, quede tan bien? No lo sé, yo todavía no pero lo sé. A mí, sí, pero ves, luego ves una que es normal y dices, suena raro. Pero a mí, o sea, yo... Ahora intento pues escuchar lo máximo que pueda en versión original y eso, y tampoco es que lo escuche todo porque tampoco es que vea muchas cosas, para ser sinceros, pero sí que es verdad que ahora no puedo evitar fijarme que cuando escucho algo en español me da una pena terrible, pero una pena increíble, que digo, ¿cómo puede ser esto tan ridículo y estar sonando en televisión? Te lo juro. ¿Pero en español original o en español doblado? No, cuando en español doblado, digo, pero ¿cómo puede ser sonar tan falso? Tan ridículo las voces, que es como, nadie habla así, pero ¿de qué vas? Y que antes me sonara creíble, no sé, es una cosa tan extraña. A mí me pasa lo mismo, los Simpsons siempre los veo en versión original, y cuando lo veo en español, escucho a Mark Simpson, o sea, escucho a los Simpsons en general, y digo, es mucho más absurdo que en inglés. Pero eso también lo escuchas con Castle, y por ejemplo, la voz original, o en Bones. En Bones, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque él tiene, su voz original es mucho más aguda que la de ella, y aquí en España es al revés. Y luego, si estás acostumbrado en un idioma, lo cambias, y yo creo que tiras más como hayas empezado al principio a verla, porque si no es muy raro. Y también hay veces que las ves, las cambias, yo a veces las cambio en versión original para ver diferencia de voz, si se parecen o no, y las cambias, y no sé si es algo de la televisión, pero es, el volumen es más bajo. Ah, no, pero eso sí que es problema de televisión y siempre se han estado quejando de eso. Cuando lo pones en versión original, el sonido tiene una calidad mucho peor. Eso a mí me fastidia un montón. Pero un montón. Yo creo que no es tanto lo que hayas escuchado primero. O sea, no te suena raro, porque a mí es eso. Hay cosas que he escuchado primero en español, luego las he escuchado en inglés y ahora en español me suenan raras. Pero si me fijo, o sea, a lo mejor lo estoy escuchando y es como, ah, qué normal. Pero de repente me digo lo que tú dices, de cierras los ojos y te pones a escucharlo y dices, ¿esto qué es? Esto no es una conversación normal entre personas, o sea, la gente no habla así. Yeah. Pero luego escuchas las voces ya que llevan toda la vida como Kevin Costner, Bruce Willis o el Don Simón, que es Ramón Langa, y dices, es que es una voz muy buena. Y también hay voces que valen la pena. Pues... pero que las hagan en original, o sea, pues que se vuelvan actores y graben algo ellos, y para que no sea el contraste, sabes, bueno, si tienes una buena voz, pero no sé. Bueno, chicas, que me voy. No. Tan tranquilamente. Y no, una semana más me quedo sin fallos de récord. Esto no te lo perdono, Ana. La próxima vez te corto el micro y te vas, pero nada más empezar, ¿eh? Ya me he ido. Pero bueno, de verdad te hago mantener la promesa de que la próxima semana traigo fallos. Vale. Ay, no, pues con esto nos despedimos de la sección de Ana y me quedo yo ya a gusto. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Pixar es un símbolo de talento y de la innovación del cine de animación, y ahora llega a España la exposición Pixar 25 años de animación. A través de este recorrido, los visitantes podrán descubrir el mágico mundo de los estudios Pixar a partir de dibujos, storyboards, maquetas e instalaciones digitales. Puedes disfrutar de este despliegue de talento y creatividad hasta el 22 de junio en el Caixa Forum, de lunes a domingo de 10 a 8 de la tarde gratis si eres cliente de la Caixa y si no, por 4 euritos. Denn diesen Moment, ein kleiner Augenblick. 2. Fomenta la espontaneidad y la comunicación. Desarrolla la expresividad y la creatividad personal y grupal. Saca al artista que llevas dentro e ingresa al fascinante mundo de la actuación. O si ya estás dentro, mejora tus técnicas junto a otras personas con tus mismas inquietudes con el taller de teatro por Mercy Bustos. Todos los miércoles en la Tabacalera de 7:30 a 9:30. Si estás interesado, contacta a mercyteatro@gmx.com. Tres. Tapas caseras, ecológicas, con productos de la huerta a la boca. Suena tentador, ¿verdad? Pues esto es lo que nos propone Surco a Surco Caracola, y es mañana, el domingo 13 de abril, de 1 a 5 de la tarde en la escalera Caracola, Metro Embajadores, por 1 euro cada tapa y caña. Cuatro. El pueblo se moviliza. Los ciudadanos tienen que exiliarse, aunque no siempre es posible. No. No estamos hablando de la situación actual de España. Desgraciadamente, estos sucesos se han repetido a lo largo de la historia. Carlos Alcalde, reconocido por su papel de Parrales en la que se avecina, recoge estos momentos en la obra El polvo de mis huesos, que puedes disfrutar hoy y mañana en el periódico Diagonal, Metro Lavapiés, a las 7 de la tarde, de manera gratuita, hasta completar aforo. Ist nicht viel, aber auch nicht nichts. Es lässt dich nicht mehr los, denn die Liebe ist zu groß. pájaros cantan, los árboles florecen, la gente sonríe, inspira, respira, hueles la primavera. ¿Y a qué esperas para disfrutarla? Hasta el 29 de abril están organizadas múltiples rutas por los jardines del Moro, el Capricho, el Pardo, etcétera, que te acercarán de manera gratuita a lo más íntimo de la naturaleza en esta época de esplendor. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy, que bueno, parece que estamos haciendo programas quincenales porque venimos semana sí, semana no, pero es que la semana que viene es Semana Santa y pues hay que descansar. Claro, como, ay, eso lo decían los enanitos de Blancanieves, pero... Hay que ir a procesiones, esas cosas. Claro, es que tenemos muy ocupada nuestra agenda con todas las procesiones, vamos a cubrir cada una de las procesiones, mentira. En realidad el problema es que no, nos van a impedir llegar al estudio. Sí, seguramente. Sobre todo a mí, desde Sevilla. Claro, yo desde la biblioteca también. Porque selectividad me quiere mucho y está claro. Muy cerca. Y entonces la procesión va a ti, no vas tú a la procesión. Sí, sí, o sea, sé que les he hablado con todos para que pasen por la puerta, ¿sabes? Y poder unirme 2 minutos. Así que, como ya decimos, nos despedimos hasta dentro de 15 días, que nos veremos aquí en Agora Sol Radio de 4 a 5 de la tarde.